No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con la doctora Beatriz Oñate, defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, para contarnos sobre unas jornadas sobre trata que se están realizando en la provincia y que son de vital importancia, por supuesto, para el trabajo de la Defensoría. ¿Cómo le va, Beatriz? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y sí, estamos en este encuentro provincial del tema de trata. La verdad que es muy enriquecedor. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, claramente en todo lo que es promoción de derechos y empoderamiento, creemos que es un tema que tiene que estar en la agenda pública. Acá en la provincia de Río Negro, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa de asistencia a víctimas del delito de trata. Así que, bueno, junto con la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo llevamos adelante este encuentro, que tiene como receptores a todos los agentes de los diferentes estamentos que pueden tener contacto con este delito. Y básicamente la idea es tener herramientas para su básicamente la idea es trabajar sobre la prevención, y para eso hay que tener conocimiento, saber de qué se habla, y bueno, la verdad es que está siendo más que productivo el encuentro. La Defensoría recibe muchos casos, muchas denuncias sobre trata, y se trabaja sobre eso, ¿la gente lo denuncia? Mira, ese es el... No, la verdad es que no se denuncia, no se llama las cosas por su nombre, claro. Hay mucho como un tabú de no nos metamos en esto, a ver si... Y la verdad es que es un tema que a nosotros como Defensoría del Pueblo no hemos tenido recepcionados casos puntuales de trata, pero entendemos... Tuvimos unos encuentros que tenían que ver con trabajar en la prevención en violencia de género. Ahí conocí a la coordinadora del programa de asistencia a las víctimas de trata, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Río Negro. Y empezamos a hablar y ella me contaba de estas jornadas que estaba organizando. Yo tuvieron un encuentro el año pasado en Rosa y me dice, estamos buscando una ciudad donde hacer el encuentro. Yo le dije, háganlo en Bariloche. Por favor, que Bariloche lo necesita, porque es una ciudad limítrofe, que tiene frontera, que es turística, es decir, varios factores que hacen a tener como atención a la hora de trabajar en la prevención de delitos, delito de trata, de explotación de personas. Claro. Así que, bueno, nos pusimos en campaña, tuvimos dos reuniones preparatorias, de las cuales también participó la gente del Ministerio de Justicia, trabajaron también en esto, acompañaron a la gente de la Dirección Nacional de Migraciones, Desarrollo Social de Provincia, el Consejo Provincial de la Mujer, es decir, todos confluimos en cómo íbamos a diseñar el programa, cuándo iban a ser la jornada, bueno, vino gente de Cipolletti, de distintos puntos de la provincia, así que la verdad que estamos muy conformes cómo se va desarrollando todo. ¿Y dentro de los invitados, gente también de aquí de Buenos Aires, del interior del país, también han participado? Sí, también participaron a nivel del nacional, estuvo, se me fue el nombre ahora de la... No importa. De la secretaria a nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que habló del programa nacional y cómo trabajar todo el programa de rescate, así que fue súper interesante esa intervención, porque hay herramientas que por ahí... Porque, ¿qué pasa? Este tema, además de que no se tiene muy frecuentemente, porque como que no es muy lindo hablar de trata, sí. No es simpático. Y está muy escondido, ¿no? Está muy escondido, además. Exacto. ¿No? Es un tema que está muy escondido. Vino la doctora Ana Copes, del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación. Sí, del Plan Nacional. Perfecto. Así que ella disertó, bueno, hemos disertó la defensora del pueblo de Villa María, Alicia Pérez Tucci, Alicia, que ya tiene una trayectoria de, sí, de 20 años en la temática, es decir, realmente su la transmisión de su experiencia nos sirvió, porque lo que decíamos, ¿no?, con todos los equipos que trabajamos, ella de alguna manera vino a humanizar el tema, claro, hablar desde lo cotidiano, de los niños que son también víctimas de esta situación cuando las madres son explotadas, las secuelas gravísimas que queda, de lo difícil que es reinsertar a una persona que transitó la explotación y la esclavitud, como situaciones de mucha crueldad. Entonces, como ciudadanía, tenemos que empoderarnos y trabajar en prevenir esto, es decir, cuidar nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque también la trata está relacionada muy directamente con la droga, sí, y en el ciclo inicial de captación, generalmente utilizan a un chico pintón o a una chica linda y le regalan tal vez algún tipo de droga para que, etcétera, y las van ablandando. Ese es el proceso de ablandamiento. ¿Qué quiere decir ese proceso que se menciona de ablande? Es justamente quebrar la voluntad de la víctima, de la futura víctima, para después poder cosificarla, que esa persona se disocie de su parte emocional y subjetiva y se vea como un objeto de consumo. Claro, es eso. Es gravísimo el efecto y el daño que provocan las personas. Entonces, Alicia vino un poco a humanizar la temática y a contar casos reales de intervenciones que ha tenido. Imagínate, en 20 años de trayectoria, todos los casos terribles que ha transitado. Y claramente que se genere conciencia en esto nos ayuda a trabajar con más ahínco en la prevención. Perfecto. Y para finalizar también, constituyeron en Bariloche Comité Municipal contra la Tortura, del cual también la Defensoría es partícipe. Lo integra, sí, estamos formando parte. A nivel provincial también se está constituyendo el Comité contra la Tortura. Así que bueno, se creó por una ordenanza que es la 2178, y es la primera sesión que se llevó adelante el jueves pasado. Así que la verdad es interesante porque, bueno, tiene que ver con esto, todo lo que podemos prevenir contra los tratos crueles, la tortura, conductas inhumanas, degradantes, pueden tener por artífices de la violencia institucional y trabajar en su sentido para, claro, prevenirla, y en los casos que está que se cese en ese abastecimiento. Claro, además siempre uno lo tiene más asociado al tema carcelario, al tema de unidades policiales, pero también acá están hablando de institutos geriátricos donde hay malos tratos, tratos deshumanos, en hogares de niños, en centros psiquiátricos, es decir, hay un montón de lugares donde la gente privada de la libertad también sufre estas torturas, ¿no? Exacto. Y como decimos, privada de la libertad no solamente en un sistema carcelario, sino personas adultas mayores que ya no tienen movilidad, que tienen una edad muy avanzada y que tienen que estar en un lugar a resguardo, como son estos institutos para cuidados de adultos mayores. Bueno, el resguardo, la presencia del Estado tiene que estar para cuidar a esas personas y para que poner freno en caso de que se detecte algún tipo de violencia institucional. Claro, los centros psiquiátricos o los hogares de niños también, donde pobres, los chicos sufren también este tipo de gente, violencia. Claro. Sí, niñas y niños con vulnerabilidad, quizás por su condición de infante, de niñez, y por la etapa que transita ya tiene vulnerabilidad, y si a eso le sumas vulnerabilidades sociales, socioeconómicas y afectivas, claramente es una vulnerabilidad mayor, y bueno, el Estado tiene que tener esa presencia para cuidarlos, protegerlos y que se reconozcan y se resguarden sus derechos. Beatriz Oñate, defensora del pueblo de Bariloche, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación y a disposición. Un beso grande. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente